En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a informarles a continuación sobre diferentes novedades, iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio, planteadas dentro del marco, bueno, pues del turismo en realidad, porque vamos a hablarles de la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Era, bueno, pues una jornada prevista para el próximo 20 de agosto que se presentaba a principios de semana en el Ayuntamiento de Ubrique, pues en este caso a través de los diferentes responsables de Isla Mágica, en concreto, bueno, pues de su representante comercial y además también en representación por el ayuntamiento la delegada de comercio que viene a sustituir también las labores de turismo, Madalena Burdallo. Nosotros vamos a hablar de este asunto con la titular de comercio, con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del teléfono. Madalena Burdallo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, pues en comercio precisamente encuentra su sede, su delegación, especialmente en uno de los lugares está en la oficina de turismo precisamente, y es por ello por lo que Madalena asume también la tarea, ¿no?, de presentar el Día de Ubrique en Isla Mágica, que como decíamos tiene lugar a principios de semana. Se trata, bueno, pues de una iniciativa habitual que llega cada año hasta nuestra localidad, pero que tiene una importante aceptación por parte de los ubriqueños. Sí, bueno, como tú bien has dicho, llevamos ya muchísimos años. De hecho, el lunes cuando presentamos el Día de Isla Mágica, de Ubrique en Isla Mágica para este año, creemos recordar que llevamos más, unos 15 o incluso más años haciendo este día, porque bueno, es un día que tanto a las personas de Ubrique les gusta, porque bueno, es un día que se pasa muy agradable en el parque, un parque de atracciones, siempre es agradable pasar el día. Y además, pues bueno, que sale un día que sale económico y es sí, un día que eso, que le gusta a la gente pasarlo en el parque, y llevamos, creemos que en torno a 15 años disfrutando de este día. 15 años organizando o colaborando un poco, ¿no?, más bien el Ayuntamiento de Ubrique con lo que es la celebración de ese Día de Ubrique en Isla Mágica. Dime, Madalena. Es un acuerdo que el Ayuntamiento tiene con el parque que hace que, pues eso, que desde hace muchísimos años, tanto los ubriqueños como ubriqueñas que quieran pasar este día en el parque, pues lo puedan hacer a un precio más asequible del habitual, porque en el precio que ya de por sí es más barato que una entrada normal comprada en ventanilla, además incluye el transporte hasta Sevilla, hasta el Parque de Isla Mágica. Entonces, pues se aprovecha de que es un poquito más económico y a la gente de la localidad le encanta pasar el día allí en el parque. Además, ese día también en la zona del fuerte, allí en Isla Mágica, pues en las pantallas se proyectan imágenes de Ubrique y también nos sirve un poco como promoción turística del pueblo, tanto lo que es la promoción turística de los monumentos y los edificios que tenemos aquí que puedan ser interesantes de visitar, como lo que es la promoción comercial del pueblo, que bueno, que nos sirve también para recordar que Ubrique vive de la piel y que en Ubrique se pueden adquirir productos de piel. Sí, precisamente es la doble vertiente, ¿no?, que tiene también la celebración de esta jornada especial, el hacer disfrutar a centenares de ubriqueños que cada año acuden a Isla Mágica con esa oferta un poco más especial, y al mismo tiempo sirve para promocionar entre el resto de visitantes de ese día en Isla Mágica pues nuestra localidad, y bueno, pues eso siempre es un aporte más, ¿no?, a complementar, aparte del disfrute de los ciudadanos ubriqueños. Bueno, el año pasado hubo una participación importante, como decíamos, centenares de ubriqueños cada año acuden hasta Isla Mágica disfrutando de este día, de esta jornada, así que hay expectación en torno a la venta de entradas. ¿Cuándo salen a la venta las entradas? ¿Cómo se pueden adquirir? ¿Y los precios especiales de los que estamos hablando? Sí, pues bueno, como tú bien has dicho, el año pasado centenares, más de 400 personas fueron las que acudieron al parque. Y este año pues las entradas están a la venta puesta desde hoy mismo, el día 20, para que sea un mes justo el tiempo que pueden adquirir la entrada, y en la oficina de turismo, donde se van a poner a la venta, en el horario habitual que tienen en la oficina, que es de lunes a viernes de 10 a 2, a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, los sábados de 11 a 1, de 11 a 2, y de 4 a 7, y los domingos de 11 a 2. Ese es el horario habitual de la oficina de turismo. De todo modo, cualquier persona que pase por la oficina de turismo, en la puerta está puesto el horario por si acuden en algún momento que justo no sea el horario que está abierto. Y en ahí es donde pueden adquirir las entradas. Y los precios pues son de 25 euros para el día en Isla Mágica con el autobús. Y si quieren también aparte la opción de poder entrar en Agua Mágica, pues serían 27,40. El precio de venta de las entradas. Uh-huh. Hay distintos precios, no sé si tienes por ahí, yo tengo por aquí el cartel delante, pero sí que hay, Magdalena, distintos precios en función de la edad, ¿no? Los adultos, bueno, en sí, infantil. Bueno, sí, solo que los niños menores de 3 años, el precio es el mismo para todo el mundo, excepto para los niños menores de 3 años, porque de 0 a 3 años lo que es la entrada no pagan, entonces solo tienen que pagar el transporte, que serían 7 euros del autobús. Uh-huh. Cierto. El resto de personas sí tienen el mismo precio, tanto infantil como adulto. Quitando a 0 a 3, que va solo pagan el autobús, son 7 euros. Uh-huh. Y bueno, pues destacar también, bueno, pues otras características, por ejemplo, el hecho de que las entradas se ponen a la venta en el día de hoy y se pueden adquirir hasta el jueves 18 de agosto, porque bueno, se tiene que controlar también el ir cerrando autobuses y todo esto, ¿no? Claro, tienen que el recuento para el tema de los autobuses y todo, claro. La jornada del Deu Brick en Isla Mágica será el próximo sábado, que es un sábado, 20 de agosto, y la salida desde el lugar habitual también, ¿no? Salida y regreso. Cuéntanos un poco cómo va a ser la jornada. Sí, bueno, la salida está prevista a las 9:30 de la mañana desde la calle Sebastián Macías, la conocida, la recta del inversor. Es la salida que se prevé, ¿no? A las 9:30 ese día. El día 20. Y la vuelta, pues en principio se supone que es cuando termine la actuación del espectáculo del lago, que es a las 12 de la noche. Normalmente, yo creo que lo que es el transcurso del día es el habitual al de otros años. Pues es lo tradicional también, ¿no? Además, yo imagino que esto tiene un público fijo, porque, bueno, tú decías el año pasado eran 440 personas, creo, una cosa así, ¿no? Las que acudían a esta Isla Mágica. Y tiene un público fijo que conocen ya perfectamente, ¿no? Acuden todos los años, repiten y saben ya perfectamente cuál es el procedimiento, ¿no? Y lo que hay que hacer. Bueno, además hay gente que repite año tras año, porque, bueno, es lo que hemos dicho al principio, pasar un día en un parque de atracciones siempre es algo agradable. Y hay gente pues que a las que realmente les gusta, ¿no?, pasar este tipo de días. Y bueno, como sale un poco más económico que lo que es la entrada en ventanilla, y además, lo que hemos dicho al principio también, está cubierto el transporte, pues bueno, es un incentivo más para que la gente se anime y, bueno, pasa un día que es verano, que hace calor, que tienen opciones de refrescarse, de entretenerse, y bueno, sale un poco de la monotonía y siempre es un día agradable, seguro, vamos. Claro. Bueno, pues como decíamos, entonces esa serie de personas que suelen acudir seguro que saben perfectamente las características, ¿no?, de cómo se desarrolla la jornada, que no está, por ejemplo, permitido acceder con comida o bebida al parque, en fin, todos estos detalles que en otras ocasiones también siempre solemos comentar, ¿no?, cuando se trata de promocionar lo que es la jornada del Día de Ubrique en Isla Mágica. Recuerden que desde hoy se pueden hacer con las entradas, en la Oficina Municipal de Turismo están puestas a la venta. Esto dentro de lo que es la jornada del Día de Ubrique en Isla Mágica, que como decíamos, se presentaba a principios de semana, pero además, aprovechando que contamos con la responsable de Comercio, de Mujer y Política de Igualdad y Fomento Creativo, queríamos preguntarle también por el trabajo que se está desarrollando en estas delegaciones. Por ejemplo, en Comercio, después de las pasadas campañas con motivo del Día del Padre, Día de la Madre y demás, pues no sé si se va a mantener también las campañas dedicadas, por ejemplo, o más bien el concurso, ¿no?, de la Vuelta al Cole, que se inauguraba el pasado año, y bueno, pues por lo demás, las novedades que estáis emprendiendo dentro de esta delegación. Sí, bueno, pues de Comercio, como bien has dicho, hemos estado trabajando durante lo que es otoño, o sea, invierno y primavera. Hemos intentado reforzar el consumo en Ubrique a través de diferentes campañas, como bien has dicho, desde el Día de los Enamorados, el Día del Padre, el Día de la Madre. Y bueno, y es verdad que el año pasado pusimos por primera vez la campaña de la Vuelta al Cole, y es una de las opciones que estamos barajando ahora otra vez, viéndolo con las técnicas de la Oficina de Turismo, que son desde donde empezamos a hacer esta campaña, y estamos viendo esa y algunas otras ideas que estamos trabajando. Estamos aprovechando que los meses de julio y agosto, como son un poquito más relajados para algunas cosas, pues para hacer un poquito acopio de todas las ideas que tenemos y ver cuál puede ser buena para ponerla ahora otra vez de cara a septiembre, octubre, que puedan incentivar un poco el comercio. Y también queremos volver a reforzar el tema de la no venta ambulante, porque también tenemos demanda de que entra gente con venta ambulante que no la no legal, claro. Y entonces pues estamos viendo ahí un poquito cómo vamos reforzando las diferentes campañas. campañas para evitar, ¿no?, esa venta ambulante, que a veces, bueno, pues es bastante complicado, ¿no?, en cualquier caso. Eso en cuanto a comercio. Luego, además, también dentro del ámbito de mujer y políticas de igualdad, bueno, pues no sé si en este periodo, también, como tú decías antes, un poco de inactividad, ¿no?, en cuanto a actividades y demás por parte de colectivo, bueno, pues se puede anticipar algo. Sí, bueno, no es tanto inactividad como de mejor trabajo que tanto no se ve, ¿no? Porque sí, desde luego, yo el mes de julio lo estoy aprovechando al máximo para hacer un balance un poco de este año que llevamos en el equipo de gobierno y ver realmente pues dónde qué hemos reforzado, qué es lo que podríamos seguir trabajando. Y, por ejemplo, igual que el año pasado hicimos por primera vez en el tercer ciclo de educación primaria la campaña de Educando en Igualdad, pues estamos viendo posibles opciones para seguir trabajando tanto la prevención de la violencia de género como el trabajo con los jóvenes, y a lo mejor ya no tanto de cara a los colegios, porque los colegios ya sí los tenemos cubiertos, pues un poco más a lo mejor con los institutos. Estamos viendo opciones de cómo seguir fomentando pues eso, la prevención de violencia de género, la corresponsabilidad, y el mes de julio lo estamos utilizando para trabajar eso, para ver cómo podemos afrontar tanto el nuevo curso escolar como, digamos, como si el siguiente año empezara en septiembre, no en enero. Claro, iniciar un poco el periodo del curso, ¿no?, también desde la Delegación de Mujer y Política de Igualdad. Son, bueno, pues trabajos, actuaciones que se pueden emprender, campañas en cualquier caso dedicadas a, bueno, pues evitar la violencia de género, en concienciar y al mismo tiempo en educar en igualdad, ¿no? De hecho, bueno, pues es una de las principales ideas marcadas por parte de esta delegación en su constitución, ¿no? Mujer y política de igualdad, pues no solo hablar de la mujer, sino también de otros colectivos que pueden ser sensibles y que pueden también sufrir la discriminación, ¿no? Sí, eso es algo que tenemos, vamos, que lo tenemos claro, que tenemos que trabajar todo lo que es cualquier acción de que sea de igualdad en cualquier colectivo, de derecho, la corresponsabilidad, que es no solo la mujer, que sí y que también, sino que tenemos que ese, hay que ampliar ese concepto. Porque lo incluye además, vamos. Claro. Bueno, pues en el ámbito de fomento creativo, es una delegación que obtuvo buena acogida por parte de los diferentes, bueno, pues artistas obriqueños, personas que querían impulsar su propio proyecto dedicado a la creación artística, distintas disciplinas, ¿no?, existentes en esa localidad. Y bueno, pues que en la actualidad no sabemos exactamente el trabajo que está desarrollando. Cuéntanos, Magdalena, ¿en qué estás inmerso? Bueno, fomento creativo, desde que se puso en marcha la delegación, recibimos desde primera hora una avalancha de gente que quería un poco informarse de cómo iba la delegación y también un poco presentar pues ideas, ¿no? Entonces recogimos muchísimas ideas y en base a eso estamos trabajando. Es una delegación que va muy de la mano de cultura, entonces lo trabajamos siempre muy conjuntamente, y lo que pretendemos siempre es eso, es ver iniciativas culturales, artísticas, que puedan dar un valor añadido a cualquier actividad que se esté realizando incluso. Entonces, como te digo, vamos siempre muy unidas de cultura y lo trabajamos siempre muy conjuntamente. Claro, porque sí que Fomento Creativo quizá lo que le puede ocurrir es que es una delegación que no luce en el sentido de que no organiza actividades ni eventos, como puede ser quizás cultura, que se encarga más de cuestiones organizativas. Sí, realiza, realiza actividades. Lo que pasa es que casi siempre es verdad que hemos realizado actividades conjuntas con otras delegaciones. Claro. A lo mejor alguna actividad pues ha sido con cultura, como por ejemplo la última que se hizo del concurso de fotografía en el yacimiento arqueológico. Entonces siempre va como de la mano, porque el sacar algo a la luz, el fomentar una actividad, pues casi siempre puede ir de la mano de alguna otra delegación, y como también es una delegación que tampoco tiene un recurso económico pues muy amplio, pues siempre trabajamos conjuntamente. Es lo que comentaban, ¿no? Siempre, bueno, pues se desarrollan actividades en conjunto con otras delegaciones que pueden responder a lo mejor a nivel presupuestario y pues sí que están vinculadas, pues en este caso, pues por ejemplo, con cultura, ¿no? Con ese ejemplo que has puesto sobre el concurso de fotografía del yacimiento arqueológico de Ocuri, que era una novedad que llegaba a través de Fomento Creativo, pero que se pone en marcha también a través de la Delegación de Cultura. En principio, bueno, pues queríamos conocer todos los detalles de lo que va a ser la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica, invitar a la participación de los ubriqueño, aunque ya sabemos que siempre lo dejamos para el final, pero tengan en cuenta que se pueden adquirir las entradas desde hoy mismo, 20 de julio, y que van a poder comprarla hasta el jueves 18 de agosto. Ténganlo en cuenta si quieren participar el próximo 20 de agosto en el Día de Ubriqueño Isla Mágica, que era el tema con el que nosotros abríamos este encuentro de actualidad con la responsable de Comercio, Mujer y Política de Igualdad y Fomento Creativo, Magdalena Burdaño. Magdalena, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Nada, como tú bien has dicho, recordad que el 20 de agosto vamos a pasar el día en Isla Mágica y animar a todas las personas que quieran que se acerquen a comprar su entrada, porque yo creo que como siempre va a ser un día que va a ser un día bueno y que de agradable, y que eso, animar a la gente que acuda a comprar su entrada. Seguro que lo van a disfrutar y se van a divertir, ¿no? Que es lo importante. Pues nos quedamos con esa invitación. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, hasta luego.